Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Y quedó picando, acá se siente el pop, pop, pop de la pelota picando a sí, partir de lo que dijiste. Para cerrar, Carlos, sí. ¿Y si a Cristina le conviene perder? Es decir, lo que venimos diciendo, ella fue estructurando el Estado en los últimos 2 años de tal manera de tener al próximo gobierno de alguna manera condicionado. Uh-huh. Es más, hasta lo dijo en el acto del 25 de mayo, el otro día en Plaza de Mayo, que dijo que el próximo gobierno debe hacer lo mismo que venimos haciendo nosotros, como si pudiera condicionarlo de alguna manera. Entonces, con los diputados y senadores que va a tener el Congreso, con la Fiscalía General de la Nación al cargo de Gil Carbó, con Vanoli del Frente del Banco Central de la República Argentina, con la nueva CIDE, con todo lo que están tomando en Cancillería, con, digamos, me parece que se queda con una dosis de poder muy grande, uh-huh, en el cual no le vendría mal perder con Randazzo, que gane Macri, uh-huh, y volver en el 2019. Es una teoría que da vueltas, que alguna gente, incluso desde el propio, no diría corazón, pero sí la cercanía a la periferia del corazón kirchnerista lo esparce. Yo tengo la sospecha que aún para quienes pueden pensar esto, siempre les resulta más seguro estar que quedar afuera, ¿no? Siempre, por más condicionado que coincido con este escenario que vos pintas, por más condicionado que quede el próximo gobierno y lo económico que ahora vamos a tocar tiene que ver bastante con eso, me parece que siempre hay una dosis de riesgo, ¿no? Que siempre hay, bueno, hay antecedentes. Alguna sí, vez sí. Voló Julio Nazareno de la Corte Suprema. Hay antecedentes que donde vos tenés, está bien, si la tropa no te responde es otra cosa, ey, ¿no? Este es el punto. Pero donde vos tenés el mando y el margen de maniobra lo hace riesgoso, no sé, es desconfiable. Pero bueno, veremos. De todas maneras también va a haber que recorrer qué es lo que va a pasar con la oposición, porque creo que parte del análisis de lo que estamos recorriendo, lo que está también pintando es el peso y la preeminencia que tiene el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, en estas elecciones. Es decir, el análisis termina centrándose en qué va a ser el gobierno. O sea, que todavía sigue siendo actor principal el gobierno. No, por supuesto. Evidentemente las chances que le estamos dando a la oposición parecieran estar también muy determinadas por lo que vaya a hacer el gobierno. En América Latina, en los últimos meses y creo que año, uh-huh, y en las provincias, es muy difícil ganarle a los oficialismos. Claro, claro. Porque vamos al caso, en Uruguay ganó el Frente Amplio, uh-huh, en salvo Chile, que pasó claro, de Piñera a Bachelet, uh-huh, pero después en Colombia, uh-huh, después, bueno, Venezuela sí, ya, no era más marcada, pero es otra cosa. Ecuador en su momento. Ecuador, digamos, es muy difícil ganar a los oficialismos porque los oficialismos utilizan toda la estructura del Estado, uh-huh, para han sofisticado sí, sí, la utilización de la estructura del Estado en beneficio de la corriente política. Como ocurre en muchos casos en los sindicatos también, ¿no? Claro, exactamente. Digo, la explicación de por qué hay personajes o dirigentes que están hace 30 o 35 años con elección, porque teóricamente son reelectos, claro, eso también tiene una explicación que no es exactamente sí, lineal, digamos, ¿no? Es porque lo votan. Bien. Lo mismo pasaba, y eso lo vamos a hablar después en un ratito, lo mismo pasa con las autoridades del internacionales del fútbol y ese tipo de cosas. Pero es una cápita, ese es el acápite tuyo, que sí, te dejo para el acápite después. Bien, hablabas de América Latina, y me parece momento de meternos en terreno económico, con dos cositas. Una es la realidad nacional, ¿no? Evidentemente, y hay que volver a hablar del gobierno en algún sentido, porque hay una decisión de, como decías vos al principio, mantener la bomba, el inflador al consumo, de aquí hasta las elecciones. ¿De qué manera? En un punto es manteniendo esta estabilidad cambiaria del dólar, que permita, por ejemplo, que, no sé, bueno, donde se ajusten paritarias, donde se empiecen a percibir los aumentos, los incrementos por paritarias, va a haber un hecho inobjetable, que es que los trabajadores van a encontrarse que ganan más en dólares, porque el dólar va a permanecer igual y su ingreso va a mejorar en dólares a partir de la actualización por la inflación, que en realidad no son aumentos, sino más bien son actualizaciones por inflación lo que se da. No es un incremento de salario. Sí. Bien, en ese esquema, es muy probable que en pocos días más empecemos a encontrar promociones de bancos volviendo a, ya no el ahora 12, sino volviendo a las 18-24 cuotas. Porque los bancos además encuentran que por las reglamentaciones y condiciones que les establece el Banco Central, no pueden modificar ya más la tasa para tentar más a sus clientes, que está bastante alta la tasa, y de hecho ante la quietud del dólar cada vez más es más la gente que pone la plata en plazo fijo. Exactamente, deposita en plazo fijo y como una forma de comprar más dólares, porque de última todo es lo mismo. Es decir, la gente pone a plazo fijo porque con el incremento que le da el interés y el dólar quieto, lo que quiere es volver a comprar más dólares después, sí, ¿no? Para tener más dólares en mano. ¿Qué pasa con esto? Porque todo esto se logra con el dólar planchadito, digamos, ¿no? Que se plancha el blue y el oficial también, que ahora se movió un poquitito ahí como para dar una señal. Esto es un poco, es lo que decías antes, ¿no? Lo que decíamos de la coyuntura, la foto y la película. Se está gastando a cuenta del próximo gobierno. Todo esto de ahora es algún gasto a cuenta del próximo gobierno, y en eso se parece al 99, ¿sí? En esto se parece al final del menemismo. Porque además en el mundo está pasando otra cosa. Es decir, ¿qué ocurre en el mundo? Que el dólar se está apreciando, se está haciendo fuerte, países como Brasil. Brasil devaluó el 30% su moneda, con un 7 y pico de inflación, ¿no? Europa devalúa el 30% sin inflación. En la Argentina es al revés. No devaluamos. Es al revés. Y tenemos inflación. El dólar se devalúa un 10% y la inflación es cercana al 30%. Claro. Es como una ecuación inversa. O sea, en algún momento va a haber un cruce de caminos con esto. En algún momento, por eso dicen, no, los empresarios dicen, buscan, impulsan, presionan para que se devalúe. No, lo que se está leyendo es esto que está pasando. Más allá de que muchos empresarios quieran que se devalúe para pagar menos en dólares, sí, claro. Ahora, lo que se está viendo es que en el mundo pasa esto. Que en el mundo, en Brasil, en Uruguay, y acá a la vuelta. O sea que, una vez más, la diferencia entre en Argentina y en Venezuela. Sí, interesante esto que vos planteás de por qué se está gastando plata del próximo gobierno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo que, en definitiva, lo que se ha dicho millones de veces es que esta fiesta alguien la va a pagar. Ajá. ¿No? Siempre alguien la paga. Las fiestas siempre se pagan. Y Argentina ha pagado muchas fiestas. ¿No? Y me parece que está claro, y por eso retomo mi teoría política de que el candidato de Cristina podría llegar a ser Randazzo. Para perder con Randazzo. Porque saben que hay una fiesta por pagar. Exactamente. Y que va a ser muy costosa, ¿no? Exactamente. El otro día hablaba con gente de cercana al macrismo. Y estaban muy esperanzados con que un cambio de ciclo va a traer inversión. Yo veía estos días los datos de la CEPAL, de la caída, sí, de la inversión extranjera directa en América Latina, en la región, donde Argentina tiene una pérdida de 41% de la inversión extranjera directa. Creo que el caso de Venezuela era algo así como 80 y pico, era el doble, que es el caso, los casos más extremos, digamos, ¿no? Porque Brasil pierde un 2%, por ejemplo, que es bastante menos que el 41% de Argentina. Hay una zona de la oposición, y quizás esto también le cabe a una zona del oficialismo, que imagina que con la elección, independientemente del cambio de gobierno, es decir, con el cambio de cara, ahí está, sí, ¿no? Sin que sea Cristina, va a haber una inyección de dinero de inversores extranjeros que están esperando que se aclare el panorama político para venir y a poner su dinero. Y me decían, confiados, que en otro momento hubiera hecho falta muchísima más plata, pero que hoy en día, por como está en la situación nuestra y como está el mundo, con 5.000, 6.000 millones de dólares dan vuelta a la ecuación de la economía argentina el año que viene. Gracias. Vamos al próximo bloque.